Buenos días. Sí, mira, en realidad este fue un taller que surgió a raíz de la demanda de la población. Sabemos que el contexto, digamos, es complejo. Y en este último tiempo hubo mucha demanda respecto de los espacios para adolescencias, niñeces y adolescencias. Esto es algo que a mí me llevó a pensar, digamos, que años anteriores he estado abriendo espacios para personas adultas, que de hecho probablemente también abra otro espacio. Mi espacio se llama El Cuerpo Decidido, para adultos, y en esta oportunidad decidí abrir este taller porque me parece además interesante las propuestas, las miradas y aquellas cosas que las adolescencias tengan para decir en este contexto, ¿no?, que estamos viviendo y demás. Me parece una herramienta fundamental para poder también canalizar emociones, digamos, de alguna manera gestionar, digamos, todo esto que está sucediendo en este contexto desde una herramienta artística, una disciplina lúdica, además, y abordar herramientas teatrales, ¿no?, técnicas teatrales a través del juego y de la improvisación y, bueno, desde un montón de aspectos. Sí, no es menor, por supuesto que el teatro siempre invita muchísimo a reflexionar, a utilizar el cuerpo y a utilizar un montón de herramientas que llevan justamente a mostrar algo, ¿no? Es más que nada no una propuesta que yo llevo, sino un espacio que se abre para ver qué propuestas traen estas personas interesadas, digamos. Es un poco un espacio que se va a construir colectivamente y vamos en principio a escuchar lo que tengan para decir. Bien, bueno, ya se encuentran abiertas las inscripciones entonces. Se encuentran abiertas las inscripciones, arrancamos el 20, las edades vamos a ir manejándolo según la demanda que tengamos, pero cualquier persona que esté interesada o familia que pueda llegar a tener alguna persona en la familia interesada en este tipo de propuestas, que puede llegar a ser una herramienta interesante, comunicativa también, ¿no? Bien, bueno, Coti, entonces esto se va a estar brindando en Viento Onírico los días miércoles. Miércoles 18:30 a 20 horas, horario máximo, sobre todo para las personas que todavía están yendo acompañadas, para que no se haga tan tarde o que no se haga tan tarde para que vuelvan a sus casas. Así que todos invitados.